Esta es la historia de Truila y Miltar, tal como me la contó Kari, el más viejo entre los gnomos, en un atardecer de verano, mientras los árboles estaban serenos y apacibles, como si pensaran en recuerdos lejanos. Un atardecer de verano en que la luz y la sombra parecían confundirse. Truila, el gnomo que se quedó niño y por eso no lleva barba y por eso sus ojos están llenos de simpleza y de luz. Truila, el gnomo niño, tenía ya entre las retorcidas raíces de la encima una maravillosa colección de reflejos. Así como hay gnomos que cuidan el sueño invernal de los árboles para que no despierten antes de tiempo, y gnomos que enseñan a las luciérnagas a encender y a apagar sus lámparas, y gnomos que guían a sus hormigueros a las hormigas extraviadas, y gnomos que tejen a la luz de la luna los sueños de los niños. Truila, el gnomo niño, reunía en su casita todos los reflejos que encontraba para que los demás gnomos se recreasen mirándolos. En su resplandeciente museo, al lado de la luna, mirándose en una charca, estaba el blanco destello de los colmillos del gato montés. Y junto a un rayo de sol que resbalaba sobre una hoja, brillaba el mirar dulce y profundo de las gacelas. Y también las estrellas, recogidas todas en una gota de rocío. Y el arco iris, producido por el sol al herir una aguja de hielo. Y también... Muchas veces el pájaro de la aurora alzaría su vuelo si nos pusiéramos a detallar todo lo que había en aquel museo. Por ese, su tesoro, Truila, el gnomo que se quedó niño, era considerado uno de los gnomos más ricos del país de los gnomos. Pero no faltaban los envidiosos que le decían que su colección nada valía al lado de la de Miltar, el gnomo triste, el de los ojos siempre en sombra, el gnomo que reunía penumbras allá en su casita oculta en lo hondo del barranco. Sería tan difícil enumerar todo lo que había en el tesoro de Miltar, el gnomo triste. Sería tan difícil como pretender nombrar una por una las piedrecitas de color que día a día va lavando el arroyuelo de la montaña. Dicen los que aún recuerdan que allí estaba la paz oscura del nido del hornero, la sombra melancólica de un sauce sobre el río, la penumbra llena de lejanos rumores de un caracol vacío. Y el pesado misterio de una noche sin luna ni estrellas, y la tiniebla circular que aparece a los pies de los hongos sombrerudos. Sería tan difícil enumerar todo el tesoro de Miltar, el gnomo triste. Sí, no quedaban dudas de que Miltar era uno de los gnomos más afortunados. Pero los envidiosos ponderaban ante él el tesoro de Truila, el gnomo niño, y hasta agregaban que éste se burlaba de la colección de penumbras. Y tanto hicieron los envidiosos que Miltar consideró insuficiente su riqueza de sombra y se dedicó con afán a conseguir alguna nueva penumbra, algo que hiciese exclamar a todos. Cosa que iguale en valor a esta, no hay en el tesoro de Truila. Y Truila, a su vez, quiso humillar para siempre a Miltar, encontrando algún resplandor nuevo, tan extraordinario que de él todos dijesen: ¿de qué vale todo el tesoro de Miltar ante semejante hallazgo? Cabiló y cabiló Truila, el gnomo niño, allá en su casita oculta entre las raíces de la encima. ¿Cómo conseguir ese resplandor extraordinario? Cabiló y cabiló, hasta que por fin imaginó atrapar todos los rayos de la luna que plateaban las hojas del bosque, y decidió construir una trampa para cazarlos y llevárselos reunidos a su casita en un haz maravilloso. En una de sus tantas correrías hasta la casa de los hombres, había visto cómo al salir la luna, todos sus rayos asomaban de pronto por sobre un viejo muro que rodeaba un jardín. Y tras mucho pensar en la manera de atraparlos, en el preciso instante en que empezaron a asomar, encontró la solución. Pondría en lo alto del muro muchos trozos de vidrio, y en ellos se enredarían los rayos de la luna cuando viniesen a alumbrar el jardín. Sin decir nada a nadie, se fue a la casa de los hombres y durante todo un día trabajó en el jardín preparando la trampa. Y cuando llegó la noche, quedóse al acecho aguardando la aparición de la luna. Estaba Truilo escondido vigilando su trampa cuando del otro lado del jardín llegó Miltar, el gnomo triste. Venía a recoger la sombra llena de recuerdos que anidaba entre las grietas viejas del muro. Sobre este quiso trepar Miltar para iniciar su búsqueda de sombras. Y no vio los trozos de vidrio y su mano desgarrada que le miraba con sus ojos llenos de sombra. Todos los reflejos se borraron entonces para Truila. Y una pena muy grande anidó en su corazón y ensombreció su frente. Miltar, un pobre gnomo triste, tenía su mano desgarrada y él, Truila, era el culpable. Todo por querer ser el primero, el gnomo más rico entre los gnomos. Bajó la cabeza y dejó manar el tibio arroyo de lágrimas. Vio Miltar la sombra que ensombrecía la frente de Truila, el gnomo niño. ¿Qué sombra entre todas sus sombras podía igualarse a la que oscurecía la frente de Truila, que le estaba revelando que este podría ser su amigo? En sus ojos, llenos de sombra, brilló entonces un límpido destello. Él, Miltar, el gnomo triste, tenía un amigo. Y vio Truila el destello alegre que iluminaba los ojos de Miltar, y comprendió que este reflejo tan pequeñito y nuevo sobrepasaba todos los reflejos que guardaba en su casita, allá entre las retorcidas raíces de la encima. El puro destello de un par de ojos que descubren un amigo. Nunca más rivalizaron Truila, el gnomo niño, y Miltar, el gnomo triste. Reunieron sus dos tesoros y anduvieron desde entonces siempre juntos. Y son los envidiosos los que quieren hacer recordar a Miltar que Truila le desgarró la mano una vez, los que siguen poniendo trozos de vidrios sobre los muros. Y los pobres rayos de luna, que nada tienen que ver con esto, siguen enredándose en ellos. Esto me lo contó Caril, el más viejo entre los gnomos, en un lento atardecer de verano en que la luz y la sombra parecían confundirse, como si fueran muy amigas. Fin.